muy alucinante todo lo que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles entre abril y mayo. Fue como el apocalipsis, una guerra racial. Parecía una película de ciencia ficción. Límpiale la frente, la tiene llena de sangre. De sangre de todas las razas y colores. Límpiale la frente a la justicia por culpa de unos policías que deberían estar muertos. La gente se salió a las calles a matarse unos a otros. Se fueron sobre de los chinos y sobre de los blancos. Primero fueron los negros y luego los latinos.